El entrenamiento de un rinoceronte. Este capítulo trata de los ejercicios y los hábitos que he hallado de importancia para mantener un sano espíritu rinoceronte. Enfrentémonos a esto. Si no has nacido rinoceronte, es a veces difícil mantenerse rinoceronte en este mundo de vacas y ovejas. No querrás ser rinoceronte por un día. Querrás nacer nuevamente, pero ahora como un rinoceronte. Todo éxito es un estado mental. Naturalmente, el ingrediente más importante en esto de ser un rinoceronte efectivo es tu propia actitud. Si en realidad no quieres ser rinoceronte, no cargarás como tal. Tienes que querer ser rinoceronte de tal manera que prácticamente sentirás cómo se te va engrosando la piel. Podrás jurar que has aumentado un par de libras de peso y que tu respiración ha adquirido un fuerte olor caliente. De pronto notas que has desarrollado un gusto por la comida vegetariana y sientes urgencia de lanzarte a la carga. Eres un bulto de energía. Cada músculo de tu cuerpo vibra de excitación. Hay algo que persigues. Si no sales de inmediato y te lanzas a la carga, sientes que vas a estallar por todo el exceso de energía que llena tus venas. Eres una catarata del Niágara de energía. Con toda esa potencia en tu cuerpo, podrías alumbrar toda la ciudad de Los Ángeles. Eres una bomba atómica esperando ser lanzada. Solo tienes que decidir sobre qué vas a ser lanzada. No gastes energía en cosas sin importancia. No dejes que nada ni nadie te exprima el jugo. Asegúrate que estás persiguiendo algo que vale la pena. Piensa en grande. Los rinocerontes no atacan conejillos. Las bombas atómicas no se usan en juegos artificiales y las cataratas del Niágara no se utilizan para darse una ducha. Lánzate hacia una meta digna de rinoceronte, una meta igual a tu potencial. No te subestimes. Recuerda lo que ha dicho el doctor Robert Schuller. Es mejor tratar de hacer algo grande y fallar que no tratar de hacer algo pequeño y tener éxito. Eres un poderoso rinoceronte. Persigue lo más grande. Declárate rinoceronte. Antes de hacer algo más, deja de escuchar este libro y ve a conseguir dos tarjetas de 3x5 pulgadas y una pluma. No vas a hacer trampa, ¿verdad? Un verdadero rinoceronte se lanzaría de inmediato a la carga a su escritorio y conseguiría las tarjetas. Si no tienes tarjetas, consigue una hoja de papel y escribe en letras mayúsculas lo siguiente en la primera tarjeta. Soy rinoceronte. Tengo un espíritu a prueba de torpedos. Estoy lleno de energía y no puedo esperar a levantarme por la mañana y lanzarme a la carga. En la segunda tarjeta escribe una frase anunciando el hecho de que has alcanzado determinada meta y la fecha en que quieres que esto se realice. Por ejemplo, si siempre has querido tener una empresa de salud y bienestar para rinocerontes, entonces escribe lo siguiente. Soy el exitoso dueño de una empresa de salud y bienestar para rinocerontes que iniciará labores en junio de 2005. Es muy importante hacer la afirmación como si ya tuvieras tu empresa. Enseguida, pon esas dos tarjetas en la cabecera de tu cama y antes de dormirte cada noche, léelas para ti mismo en voz alta. Hazlo de nuevo por las mañanas apenas si te despiertes. Trata de leer las tarjetas con sentimiento y fe. Pon emoción a tus palabras. Al principio, tal vez tengas que pretender que no puedes esperar hasta levantarte por la mañana. Lo importante es crear el hábito de leer las tarjetas todos los días. No puedes dejar de leerlas una semana, por ejemplo, y luego pretender leerlas 7 veces seguidas. Léelas una vez cada noche y cada mañana. Si sigues este consejo fielmente, al cabo de 21 días, serás un verdadero rinoceronte. Inicia la acción. Estas afirmaciones no te harán ningún beneficio si no las combinas con la acción. Di que eres un rinoceronte y actúa como tal. El leer algunos consejos sin actuar es sencillamente engañarse a sí mismo. Habitúate a estar en acción. Habitúate a estar persiguiendo tus metas. Di para ti mismo que no puedes esperar a que llegue la mañana para levantarte a la carga. Y cuando llegue la mañana, salta rápido de la cama y comienza a cargar. Retratos de rinocerontes. Otra buena idea es la de conseguir retratos de rinocerontes y colocarlos en la casa para recordar constantemente tu orgullosa herencia. El cuarto de baño es un buen sitio para colgar un retrato. Te dará algo bueno en qué pensar mientras estés sentado allí. Haz un nuevo álbum de familia. Busca una foto de una familia de rinocerontes y di que es tu familia. Sería magnífico si lograras conseguir un cartel de un rinoceronte a la carga. Enmárcalo y colócalo en la sala. Busca figuras de rinocerontes labradas en madera. La idea es la de recordarte permanentemente que eres un poderoso y fuerte rinoceronte a la carga. Escucha con frecuencia este libro. No me gusta ser petulante, pero sí estoy convencido de que he sacado el mejor libro sobre el tema de cómo ser un rinoceronte. Mantén tu espíritu rinoceronte. Acabas de lanzarte de la cama. Te das un duchazo, te vistes y estás disfrutando de una taza caliente de barrosa agua. Coges el periódico, el diario animal, y examinas la primera página. Cae el dólar. Se anuncia escasez de agua este verano. 40 rinocerontes muertos en un accidente de autobús. No vayas a prender el televisor, por favor. Seguramente tienen la película de la tragedia del autobús. ¿Cómo crees que esto afecte tu habilidad para lanzarte a la carga todo este día? Tiende a disminuir tu entusiasmo, ¿verdad? ¿Por qué te debes someter a esta clase de estímulos negativos? Ciertamente tienes un cuero duro, pero no tiene sentido que te apuntes con un cañón. Los rinocerontes no siguen la carrera de mirar televisión. Tampoco gastan toda la mañana enterándose de cuánto crimen o matanza ocurre a través del país. Dejemos que las vacas en sus praderas llenen sus confundidas mentes con todos los aspectos negativos del día. No hay que ignorar lo negativo, pero no debe uno saturarse de ello. De igual manera que las malezas crecen en los más bellos jardines, la vida también tiene que enfrentarse con situaciones negativas. Vigila así que tu jardín no sea invadido por malezas. En lugar de lo negativo, lee libros y revistas que señalen los aspectos positivos de la vida o lee material educacional. Nosotros nos convertimos en producto de 5 cosas. 1. De la gente con quien nos asociamos. 2. De los libros que leemos. 3. De los CDs que escuchamos. 4. De lo que comemos. Y 5. De lo que pensamos y nos decimos a nosotros mismos. Según con quien andes, así te convertirás. A la carga con los rinocerontes y a volar con las águilas. A correr con los guepardos y a comer con los leones. No debes andar con las vacas ni con las ovejas. Te van a quitar entusiasmo. Eres un rinoceronte. Asóciate con los activos, los que logran cosas, los positivos, los enérgicos, y siempre serás un rinoceronte a toda carga. Si te asocias con las durmientes vacas, los perezosos o los asnos, entonces, te convertirás en un perdedor.